estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Domingo? ¿Cómo le va? Bien, bien, Buenas gracias tardes a por usted estar y acá. a su audiencia. Gracias por estar acá con nosotros en micrófono abierto a los trabajadores. Un gusto tener y tratando un tema que veníamos ya también charlando. Pero contando un poco, sos un trabajador de cooperativa, de cooperativa Isleño, ¿no? De ahí del Delta del Paraná, ¿puede ser? Sí, correcto. Soy integrante de la Cooperativa de Trabajadores Isleños 20 de Noviembre del Delta del Paraná. También la cooperativa pertenece al MUS, al Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, y como tal integramos el Frente por la Soberanía Nacional junto con muchas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos de todo el país. Ajá. ¿Qué trabajo, no, cooperativa de trabajadores isleños? ¿Y cuáles son los, contar un poquitito, hacer un panorama, cuál es el trabajo que ustedes desarrollan, las islas del Delta, que uno conoce antes de la pandemia, digamos, que ha recorrido en alguna vez con catamarán desde el puerto de Tigre, ¿no? En alguna zona. Pero ¿cómo desarrollan, cómo están sus trabajos también, cuáles son los trabajos que desarrollan en esas? Sí, principalmente integramos la cooperativa compañeros de distintos arroyos del Delta y la actividad principal tiene que ver con lo productivo. Nosotros trabajamos la fruta, la plantación de fruta, también hacemos producción de cañas y también trabajo en general, porque ante esta situación de crisis que se agudiza ahora con la pandemia, todo lo que sea trabajo isleño tiene que ver con desmonte, zanjeo, reparación de muelles, construcción. En realidad no le hacemos asco a ningún tipo de Claro, trabajo, todo trabajo es bienvenido y bueno, y lo realizamos. qué También bien. en este momento estamos abocados al tema de la leña, porque hay muchos vecinos mayores que no se pueden abastecer de leña y nosotros estamos trabajando fuertemente el tema de poder acercar a esos vecinos leña para el invierno. Claro. Interesante. La cooperativa tiene muchos años de existencia, la cooperativa. No, es una cooperativa nueva, tiene un año y medio más o menos. Bueno. Lo que sí hemos sido previsores, nosotros desde... Bueno, yo hace 15 años vivo en el Delta, mi familia, soy quinta generación de isleño, y desde chico siempre nos llamó mucho la atención cada vez que nos acercábamos al río Paraná, como veíamos esos barcos cada vez más grandes que pasan Cierto. por ese río, y siempre tuve la sensación de que estábamos como hace 500 años, cuando por ese río se nos llevaban nuestras riquezas o cuando fue la batalla de Claro, la Punta de Obligado. Entonces, es por cierto. eso nuestro nombre es 20 de noviembre. Sí, la Después, vuelta de obligado, claro. claro, después surgió esto que ahora está en el centro de la agenda política de la soberanía del Paraná, pero nuestra identidad de trabajadores de Cooperativa 20 de Noviembre tiene que ver justamente con el Día de la Soberanía. Claro. Y es anterior a toda esta Ah, mira, interesante. este Y te que, tema de claro, la ley. lo que vos estás contando como realidad es cierto, de mayor calado, estos buques, el oleaje, los dragados, porque también me he interiorizado en cosas que son más de detalle, más técnico, pero que van carcomiendo las costas, digo, también, ¿no? Vos podés, en eso podés comentarnos un poco, ¿no? Sobre eso. Bueno, ese es es algo tremendo, es una cuestión Claro. secundaria que hace a lo que significa que se aplique el decreto 949, más allá de que el decreto 949 tiene implícito una mayor entrega de soberanía en términos de dependencia política y económica, porque el objetivo de la multinacionales agroexportadoras es duplicar la capacidad de exportación. Este año ha habido récord de exportación de granos, 100 millones de toneladas, y el objetivo de la agroexportadora es llevarlo a 200 millones. Para eso necesitan ingresar buques mucho más grandes, los POTS Panamax, que le llaman, ajá, que son buques que pueden llegar hasta 400 metros de eslora. O sea, ellos necesitan maximizar sus ganancias, entrar buques más grandes y para eso dragar a mayor profundidad. O sea que no solamente el decreto 949 da continuidad a un modelo extractivista de entrega y dependencia, sino que lo agrava, que lo agudiza. Y eso traería... Eso claro, desde el punto de vista, digo, desde el punto de vista ambiental, claro, ahí eso sería un desastre, Domingo. Completaría, eso sería claro. Una consecuencia que mucho no se está hablando, porque acá lo más importante por ahí es la cuestión económica y lo que significa en términos políticos. Pero en términos ambientales y ecológicos, llevar a 42 pies, como pretende las multinacionales y como autoriza el decreto 949, el río Paraná ahora está dragado a 34 pies y con una solera de ancho de canal de 50 metros que la quieren llevar a 150 y la profundidad la quieren llevar a 42 metros. Eso implica remover, según estudios de la UBA, 900 millones de metros cúbicos de barro y arena que van a ir a parar al estuario del Plata. O sea que no solamente van a tapar el río de la Plata, sino que el desastre ecológico es sin precedentes. Sería algo nunca visto, el daño sería tremendo, incalculable, el daño al ecosistema, el daño al agua potable, a las barrancas del mismo río Paraná. Barranca del río Paraná, sí. Sería un desastre, el agua bajaría con una velocidad tremenda, causaría sequías en la parte de la cuenca alta, inundaciones en la cuenca baja, las bocas de agua del río de la Plata que se toma para agua potable para la ciudad de Buenos Aires se taparían de barro. Vos fíjate, Leo, por ahí este es un tema complementario a lo que estamos hablando, lo que después nos vas a explicar respecto al decreto, pero te cuento, en el caso mío, además de gustarme la radio, soy profesor de geografía, ya jubilado, pero hemos estudiado tantas veces por el puerto de aguas profundas, en la zona del sur del San Borombón, ahí sobre, había todos estudios técnicos y todo, estamos hablando ya en el mar argentino. Entonces, esto que vos estás contando se evitaría si tuviéramos un sistema, ¿no?, que pudiera fluvial, pero con buen calado, ¿no? Este calado que estás hablando vos, el traslado a un puerto de aguas profundas, que en ese caso no tendría este daño ambiental, ¿no? Porque los ferrocarriles que también los destrozaron, ¿no?, que es un tema también que traslada mucha tonelada y evitaría, digamos, por los problemas de los transportes automotor, de otro deterioro del ambiente también, ¿no? Sí, pero perdón, no, continúe. Sí, sí, de puerto. No, por eso digo, como estas cosas, de crisis en crisis, no vamos hablando en una estrategia más de más largo plazo, pensando no en estas ganancias que vos estabas hablando recién y destrucción del ambiente, ¿no? Que es lo que estamos hablando, porque después eso, cuando las empresas tienen sus ganancias, se van y queda el remanente ecológico, queda para nosotros, ¿no? Los que vivimos acá. Claro, es muy interesante el enfoque que le da a ustedes de la geografía. Mire, yo leí hace un tiempo un trabajo de John William Cook que habla sobre la condición estratégica desde el punto de vista geopolítico que implica la cuenca del Plata y el río Paraná, ¿no? Porque mucho se habla de la hidrovía, pero en realidad hidrovía es el nombre que le pusieron las multinacionales a la red troncal fluvial de navegación, una de las más importantes del mundo, ¿no? La Cuenca del Plata y el río Paraná es una red de ríos que entra en Sudamérica, en las entrañas más ricas de Sudamérica, recorre 3.400 kilómetros de longitud, abarca 5 países hermanos de Latinoamérica y 7 provincias argentinas. Claro. Entonces, decía Cook que la nación que no pudiera, que no quisiera controlar esa capacidad logística estaría destinada al sometimiento del imperialismo. Y nosotros vemos que desde que se descubrió, desde que Magallanes descubrió en esa entrada al río de la Plata, él la denominó en su bitácora, el informe a la corona, que había descubierto la puerta del mundo, la puerta de la tierra. Así nomás. Entonces vemos cómo es un sector estratégico de disputa para el saqueo de nuestros recursos naturales y materias primas históricamente. Y este decreto 949 viene a poner al servicio de ese extractivismo, viene a potenciar, o sea, no solamente el daño ecológico que produciría dragar ese río, estaría sobre el río Paraná y el río de la Plata, sino que al permitir que las exportadoras ingresen con buques más grandes, eso implica que el modelo extractivista se va a seguir agrandando. O sea, es que vos, por ese río también Leo, salen los minerales. Te interrumpo, Leo. Nosotros estamos hablando acá desde una radio comunitaria y vos seguramente también participando en otros espacios de comunicación. Pero estos temas no se discuten, no se debaten en el Congreso de la Nación Argentina, excepcionalmente algunos casos muy excepcionales, pero lo que estás diciendo, esta situación, justamente es necesario porque el gobierno hizo este decreto que a fines de noviembre, el 949, porque se venía la culminación del convenio, ¿no? En 1995. Ahora, mire usted, día que murió Maradona firmaron este decreto. El día que muere el Diego, cuando todos estábamos, todos los medios de comunicación y todos estábamos consternados por la muerte del Diego, yo no creo mucho en las casualidades, pero ningún medio levantó esta nota, se publicó en el boletín oficial el día del velorio de Maradona, y este tema representa la mayor entrega de soberanía de la historia, Domingo. Si nosotros le damos a las multinacionales la capacidad logística para llevarse los recursos naturales sin que nadie lo controle y contrabandeando un 30-40% de lo que se llevan y aparte pagando por declaración jurada, ellos hacen declaración jurada, o sea, de lo que se llevan. Entonces, más megaminería va a haber, más bosques van a quemar, más van a ampliar la frontera sojera, o sea, esto potencia el modelo extractivista que depreda y saquea nuestros recursos naturales. Si le damos Te digo esa una cosa, Leo, un comentario. Van a seguir haciéndolo cada vez peor. El otro día comentaba de la empresa de, estoy tratando de recordar, Mega Minería, que nombraba recién en Andalgalá, bueno, no recuerdo bien el nombre, ahora de Catamarca, que tiene un ferrocarril propio, un puerto propio directamente. No es propio, son nuestros. Pero desde el convenio, desde el convenio de Menem, quedó. Claro, y ahora que vence la concesión de la mal llamada hidrovía, también vence la concesión de los trenes de carga. Eso también nos tienen que devolver ahora, Domingo. Entonces, hay 200.000 vagones de tren que llevan directamente la producción minera y sojera a los puertos privados. Hay 2 millones de camiones que cargan la mercadería ahí. Hay 5.000 barcos, más o menos, que salen todos los años. Claro. Pero esos trenes que dice usted también nos tienen que devolver ahora con el movimiento de la licitación del río Paraná. Claro. Están al servicio del extractivismo. Bueno, se supone la expectativa, León, la expectativa de los votantes, los participantes y que pretende de este gobierno de otro tipo de política distinta del macrismo, está en debate esto, porque si no sería una continuidad con ciertos cambios nada más, pero una continuidad lo más profundo, lo que vos estás hablando del modelo extractivista y ¿no? de exportación. Sí, no solamente es una continuidad, es una profundización de ese modelo. Lamentablemente, muchos de los argentinos y argentinas que tuvieron esperanzas y expectativas en este gobierno, en esta coalición de gobierno, que está bien, sirvió para sacar al macrismo que nos estaba hundiendo en un modelo neoliberal y de entrega y dependencia al imperialismo. Este gobierno, que pretendía ser quien iba a terminar con esa entrega, lamentablemente, tengo que decirlo, está profundizando esa entrega. Por suerte, hay algunos, no todos, este problema ha agudizado contradicciones dentro de la coalición de gobierno que ya existían. Y hay algunos compañeros, tengo que reconocer, decirles compañeros, porque con mucha honestidad y valentía y patriotismo están siendo muy críticos del gobierno al que pertenecen. No todos. Y esto está generando una disputa y tensiones que se han agudizado muchísimo con este tema, pero hay que valorar, algunos de esos compañeros forman parte del Frente por la Soberanía Nacional. Frente por la Soberanía Nacional es un espacio donde lo conformamos militantes y organizaciones de distintas extracciones políticas que hemos puesto por encima de las diferencias y políticas ideológicas que tenemos un objetivo común, que es defender los intereses de nacionales y el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y nuestros bienes comunes. Una de los dentro de los que se está debatiendo es la necesidad de, justamente, se plantea, ¿no?, un requerimiento de funcionamiento bajo control estatal de todos los puertos a través de profesionales técnicos y obreros argentinos. Decíamos hace un rato que más de 70 puertos son de privados. La creación de una empresa estatal, creación de flota mercante nacional y estatal, con plena reactivación de los astilleros y talleres nacionales. Es decir, que esta vía navegable circula, ahí hay que tener en cuenta que circula más del 80% de la exportación argentina. Es decir, se está requiriendo justamente porque hay que unificar. Acá en La Plata tenemos en Ensenada, claro, el río Santiago, que justamente muchas veces se está planteando que volver a recuperar la flota mercante, importante, que desde Menem también la desarmaron, la ELMA, ¿no? La ELMA, correcto. Y también han desmantelado el organismo de vías navegables, que es lo que hay que recuperar, que es el encargado de dragar, de balizar, ese organismo históricamente que pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, ese organismo ha construido los puertos de Bahía Blanca, de Quequén, ese organismo inclusive ha dragado la única salida al mar que tiene Bolivia, que es el canal Tamengo, allá en el Alto Paraná. O sea, la capacidad, por eso el presidente está mal informado o está mintiendo cuando dice que nosotros no tenemos la capacidad de realizar esa tarea. Dentro del Frente por la Soberanía, a lo mejor otro día ustedes los pueden invitar, está el compañero Oscar Verón, que es un capitán fluvial dragador, es delegado general de ATE, de Vías Navegables. Y el compañero, cada vez que escucha eso, se indigna porque él conoce las dragas. Mire, la draga principal que usa Jean de Nul, la empresa belga, es una draga nuestra. Sí. La dio Menem en la época de la draga. Utilizan nuestro personal, utilizan las bases operativas nuestras. Una está en Isla de Marche y otra está en Rosario, donde se reparan esas dragas. O sea, la capacidad está. Lo que no tiene ese organismo es presupuesto porque lo han desmantelado. Pero con lo que la empresa Jean de Nul y EMEPA cobran por peaje, ellos cobran creo que 400 millones de dólares por año, con eso se pueden construir 4 o 5 dragas tranquilamente. Tremendo. Ahora que en nuestro astillero. ¿Este convenio que se prorrogó ahora por un año o más, cómo es? No, quedó? 90 días, faltan 2 meses. Tres meses. O sea que en estos 3 meses, ¿y vos cómo ves ese cuadro? ¿Se ha llamado, se convocó algún espacio en el Congreso para este tema de que hay fuerzas políticas de distintos sectores y organizaciones sociales? Lo que sí ha habido... Unánimemente en el Senado han votado todo a favor para esa comisión de seguimiento para privatizar. O sea que por ahí, alguno, Tayana, por ejemplo, que en algún momento pidió explicaciones a Meoni cuando era ministro de Transporte, falleció, por otro claro. lado, a la hora de votar, votó junto con el PRO y votó junto con todos para que eso se licite. Lo que nosotros estamos exigiendo del Frente por la Soberanía al presidente de la Nación, es que así como está haciendo con la pandemia, de llamar a expertos, infectólogos, claro, sanitaristas, para asesorarse, que en este caso también se asesore con personas, claro, idóneas. Sí, eso sí, le estamos exigiendo. ¿Y qué hay? Lo que pasa honestamente, Domingo, yo le voy a decir lo que yo pienso. Uh-huh. Yo no creo que el presidente ni esté mal asesorado ni se equivoque. Yo lo que creo que es parte de un plan. Por eso, Massa, que sabemos los intereses que representa, uh-huh, está a cargo, pone el funcionario, el Ministerio de Transporte lo pone él, que también responde, claro, a él. Yo, claro, creo que esto, claro, es parte de un plan que está condicionado por las negociaciones con el Fondo Monetario y las presiones que ejerce la multinacional y el imperialismo a través de esas negociaciones. Pero bueno. Así es. Y Leo, ¿cómo continuará ahora? ¿Va a haber alguna actividad dentro de poco? ¿Ustedes qué se está debatiendo dentro del frente? Bueno, mire, nosotros habíamos pensado, ahora con esto de las restricciones y la pandemia se ha complicado un poco, pero estábamos pensando utilizar las fechas patrias, el 25 de mayo, el 20 de junio y el 9 de julio, para continuar el plan de lucha que venimos ya hace 4 meses más o menos, para converger esos días en jornadas de lucha nacional, inclusive estamos coordinando con los distintos foros que hay en el país, con el foro de Rosario, con el de Chaco, con el de Corrientes, con el de acá de Buenos Aires, y bueno, con una serie de actividades que van desde, dentro de estas posibilidades, caravanas de autos, radios abiertas que venimos haciendo en todos lados, y ahora lo que estamos haciendo también, evaluamos que este tema ya lo hemos logrado instalar en el centro de la agenda política, en los sectores más comprometidos de la militancia, pero sabemos que si no sacamos, a pesar de las dificultades que tenemos con la pandemia, el pueblo a la calle, esto tenemos pocas posibilidades. Nosotros, como tenemos trabajo territorial, como movimiento social y movimiento desocupado, lo que estamos impulsando ahora es una fuerte campaña para los barrios, para la gente de a pie, digamos, para que lo entiendan la señora del barrio, de por qué un kilo de carne vale 1.000 pesos, por qué un kilo de pan vale 200 pesos, y cuáles son las consecuencias que trae esta privatización del río Paraná a la vida cotidiana. Y estamos lanzando una amplia campaña de difusión para los sectores más humildes, más castigados, y a la vez también con los sectores de trabajadores más comprometidos y más combativos, ¿no? Eso también. Dentro de este tiempo, como decías, de la pandemia y de acuerdo a cómo se va desarrollando la vacunación y los testeos y bueno, y el cuidado, también digamos que va a haber elecciones, están las PASO y están también las elecciones de senadores y diputados, claro, y de distintas representaciones provinciales también. Bueno, digo, más allá de que el convenio caiga o siga o se prorrogue, el debate ya se va instalando, ¿no? Me parece que interesante. Eso que es parte de la interna y de las contradicciones que se están abordando dentro de la coalición de gobierno. Hay quienes dicen que no quieren agitar este tema del decreto 949 porque no les conviene políticamente en un año electoral. Y hay quienes decimos, y quienes son parte del mismo frente de todo, que dicen que no, que al contrario, que si sigue aumentando los alimentos, que si las paritarias que tuvimos no alcanzan a cubrir ni la mitad de la inflación, obviamente las elecciones no van a ser favorables al gobierno y no va a ser culpa del decreto 949, sino de las medidas tibias y los pasos para atrás que amaga el gobierno, como ser, por ejemplo, lo de Vicentín, que podría haber sido un caso testigo para empezar a recuperar soberanía sobre el río y no tomó la decisión política de hacerlo. Y por ahí tenemos que pensar también en sumar más trabajadores que están más cercanos a esta problemática y a otros trabajadores también, ¿no? Así que, sí. Bueno, Leo, sí, discúlpame porque estamos con los tiempos, viste, muy el tema se fue fluyendo, pero bueno, estaremos en contacto. Estamos en contacto, creo que para próximas te volveremos a llamar para ver cosas más cercanas, de acuerdo, bueno, a cómo se haya el proceso político. Lo puedo facilitar el contacto de algún otro compañero, de Oscar Miró. Y a Verón también, sí. Una cosita quería decirle, que quede claro que acá no alcanza con que el Estado controle, ¿no? Nosotros tenemos que ir por derogar ese decreto, reactivar ese organismo del Estado, ¿no? Que se haga cargo soberanamente, no que licitarlo y que el Estado controle, porque sabemos que eso no funciona, amigo. Gracias, Leo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a usted y saludos a toda su audiencia, Domingo. Gracias, muy amable. Gracias. Leo Santamaría, integrante de la Cooperativa de Trabajadores Isleños, hablando sobre el tema de las vías navegables importantes para Argentina, el Paraná, Río de la Plata. Celina.